Predicciones 2010. Predicciones 2010. Porque nosotros todas las obligaciones que tenemos asumidas con los técnicos, con los jugadores, con los empleados, las cumplimos religiosa y puntualmente. Que así como nosotros cumplimos puntualmente y para eso nos rompemos el culo laburando todo el día, ellos también se tienen que romper el culo cuando entran a la cancha. Predicciones 2010. Leo está acá de nuevo. Yo tengo que ser sincero. Nuestro deseo hubiese sido que Ariel Cufaro terminara siendo el técnico de Rosario Central, terminara este torneo. Pero bueno, lamentablemente el fútbol es así, se dan estas circunstancias y se produjo el alejamiento de él y la comisión directiva tomó la decisión de buscar un reemplazante. Leo siempre contó con la mejor buena voluntad de esta comisión directiva y bueno, acá está, con el optimismo de siempre. El Albo es de la primera división del fútbol argentino. Bienvenido al fútbol para todos. Central jugará la próxima temporada en la B Nacional. Y cuando me dijeron cuánto, no lo podía creer. ¿Y qué hizo ese domingo, Horacio? Y es que le digo la verdad, me puse a llorar como un chico. Y estuve llorando todo el día, estuve llorando toda la noche, no pude dormir. Porque no lo podía creer. Yo no podía creer que perdiéramos 3-0 con Olboy en nuestra cancha. 3-0 con Olboy en nuestra cancha.